Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los secretos. Daniel 2:28. ¿Puede el hombre conocer el futuro que le espera a la humanidad? Esta es la extraordinaria experiencia de un siervo de Dios, que fue arrebatado al cielo para mostrarle los terribles acontecimientos que van a desarrollarse en la tierra dentro de poco tiempo. En el presente audiocassette, el apóstol Otoniel Ríos Paredes narra con detalles impresionantes esa gloriosa experiencia que marcó fuertemente su ministerio. Yo vi el Apocalipsis, una experiencia viva que trasladamos a usted para que medite profundamente en su caminar sobre esta tierra. Yo voy a leer del Apocalipsis de Juan, el único, de la Escritura. O sea que este no es mi Apocalipsis. Esta es una explicación del Espíritu del Apocalipsis de Juan. Capítulo 1 de Apocalipsis, verso 19. Le ordenaron a Juan, le ordenaron, escribe. Así que los teólogos me ayudaron a confundirme. Entonces iba yo llorando a las 2 de la mañana que salimos de la reunión, hacia casa. Señor, yo no vuelvo a enseñar de Apocalipsis, a menos que tú me lo enseñes. Entonces llegué a casa y me iba a mi aposento cuando le dije, Señor, yo me rodillé. Señor, ¿puedes tú aclarar estos misterios? Me fui de espaldas y empecé a ver el Apocalipsis. Oí una voz que dijo a mis oídos, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, mire que estoy parangonando a otro ministro. Sube acá. Yo te voy a mostrar las cosas que serán después de estas. Lo que le dijeron a Juan en el capítulo 4:1 de Apocalipsis. Y dije, yo entonces voy a subir. Y me vi de pronto en un auto, sobre un camino, pero camino en la tierra. Iba a alta velocidad, yo quiero resumir, porque no me alcanzaría el tiempo. Cuando vi yo el camino rotulado, decía principio de dolores. Así se llamaba el camino. Yo vi en el camino un recinto al lado derecho del camino en donde yo iba a alta velocidad en el auto. Y que conste, ese auto que iba tripulando, todavía no lo he visto, no hay auto moderno que se parezca. Se abría así para arriba y una cosa extraña. Decía, pero este auto, ¿de dónde lo sacaron? Si yo no he visto así en la tierra. Bueno, pero yo iba. Entonces, como iba muy rápido, me iban persiguiendo unos guardias, pero no me daban alcance. Y mientras más velocidad le daban ellos a las motocicletas para alcanzarme, más rápido iba yo, pero las curvas eran peligrosas. Entonces, en ese recinto del lado derecho, me dijeron, entra, entra aquí, porque te vas a matar a la velocidad que llevas. Mira, entra. Y decía, legalismo, decía en la puerta. Dije, no, no, no, legalista no, mejor me mato. ¡Wow! Sí. Después, en otra de las curvas iba más rápido todavía. Otro recinto del lado izquierdo, con imágenes. Y me decían, entra acá, está, mira aquí, te vas a matar. Y cuando vi yo de lo que se trataba, y decía, ecumenismo, no, mejor me mato. Y seguí. Pero como ya el camino se terminaba, empecé a subir, el auto se hizo volador. Y empecé a subir. Ya no habían autoridades ni nada abajo, o si estaban, se quedaron. Y volé, y volé, y volé, y volé. Cuando de repente llego a una estación que no las he visto en la tierra, y estaba toda la gente alegre, de blanco, en la estación alborotada como de recreo, como de fiesta, pero que era gente hermosa. Hasta la sonrisa, era una sonrisa que cautivaba. Yo veía cada sonrisa que se me abría, yo la veía. Decía, pero qué dentaduras. Pero qué maravilla. Yo no sabía si eran hombres o mujeres. Eran seres de blanco, brillante, con un cinturón dorado. Y el auto mío se detuvo en la estación. Y se acercaron todos como que me conocían. Dije, qué amables aquí. Me abrieron la portezuela, me sonreían y dije, ¿dónde estoy? Y de paso que vengo yo con el traje de la tierra, dije, y me vi, y ya no lo tenía. Estaba como el de ellos. Hasta me cogí el cinto dorado. Entonces me bajé con confianza. Dije, soy de ellos. Y me bajé. Y una voz dijo como altoparlante: ven acá y te voy a mostrar lo que quieres ver. Los seres de blanco que me doblaban o triplicaban en estatura no tenían alas. Eso me llamó la atención. Yo esperaba ángeles con alas. Y esos a lo mejor no eran ángeles, estaban como varones hermosos. Y me llevaron a un barandal. Yo había visto al Señor ya, antes. Yo lo buscaba, ¿dónde está el Señor? No apareció ahí. Espérate, me dijeron. Mira para allá. Y en eso veo el mundo abajo. De que había dejado. Así en la penumbra. Y vi una casa encima del mundo de ruina. Hasta con telaraña. Y decía en la casa, Maguen David, en hebreo. Hasta después tuve que ir a ver qué era Maguen David. Estrella de David. Pero la casa estaba derrumbada. La casa estaba derruida. Entonces apareció un personaje en el mundo abajo. Yo mirando. Y voy viendo al Cristo que había visto antes. Y dije, ahí está, ¿y por qué está abajo? ¡Yo me bajo! Me dijeron, no, espérate. Tuvieron los seres, si no me detienen, yo me tiro. Adorarlo. Me lo recordaron otra vez. Personaje majestuoso. Y hacía sobre el templo de David, la casa de David, derruida, así, así, y así, así, y así, así, y la casa se fue haciendo lujosísima. Era la restauración del tabernáculo de David. Pero oiga, yo dije, no, yo me bajo. Había una adoración y todo el mundo estaba alrededor del personaje. Postrados, como hormigas, se veían alrededor del personaje. Así como una adoración de postración. Todos estaban con la cabeza pegada al suelo. Y decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¡Yo quiero ahí! Y me detuvieron otra vez. No te bajes. Espérate. Y entonces el personaje miraba majestuoso. Se levantó la casa esa, encima. Pero en eso el personaje hizo así. Me dijeron, es la mitad del tiempo. Y se quitó una careta. Y era una bestia. Y dije yo, ¿qué tal si me bajo? Estoy bien aquí, le dije a los otros, a las personas que pongan hacia adelante. El personaje, las patas, porque se le hicieron patas, eran como del oro. Viejo, no de oro, del oro, viejo. Y machacaba a todos los que lo adoraban. Y la sangre llenó el globo. Yo asustado, ¿Pero por qué se parece tanto a Jesús que vi? Me dijeron, porque es el falso Mesías. Se quiere parecer en todo. Me dijeron muchas cosas. Me dijeron, yo te voy a mostrar lo que ya pasó. No tengo tiempo para darle lo que ya pasó. Te voy a mostrar lo que es. No tengo mucho tiempo para decirle todo lo que vi de lo que es. Te voy a contar de lo que será después de todo esto. Solo déjeme decirle que cuando me dijeron, esto ya es lo que es. Después yo vi la estructura de Apocalipsis. Y vi yo que los capítulos 2 y 3 es la iglesia de hoy. Lo que es. El capítulo 1 es lo que ya fue. Se manifestó el verbo. Capítulo 1. Pero del 3 en adelante, ahora son las cosas del 4, 5 en adelante. Las cosas que serán. Yo entendí, es el verso 19. Juan vio las cosas, dice, las escribe. Ahora yo no las escribo, yo las digo. Las cosas que has visto pasado, las que son presente y las que serán futuro. Yo me interesé mucho en lo que será. Y empezaron a mostrarme los seres vivientes. Cuatro. Con cara de león, con cara, todo eso lo vi. Cara de león, cara de becerro, cara de hombre, cara de águila volando. Me dijeron, esos cuatro seres son los siervos que van a continuar el ministerio de Jesús en la tierra. Por eso, los cuatro evangelios recogen, describen el ministerio de Jesús en las cuatro formas. Ahora, nosotros vamos a continuarla. Nosotros vamos a ser como becerros, vamos a ser como leones, vamos a ser como hombres, vamos a ser como águilas que vuelan. Depende de la época que nos va a tocar. Bueno, después que vi eso, cuatro seres. Y a los ángeles adorando, yo me quería sumar a adorar. Pero no podía. No entendía el vocabulario de ellos. Y ellos no entendían el mío. Entonces dije, ¿y con quiénes voy a adorar? Y habían multitudes que sí me entendían. Y yo les entendía. Y levantaban palmas. Multitudes que no se podían contar. Ríos. De seres. Pero me asusté cuando les preguntaron, ¿de dónde vienen? Contestaron, de la gran tribulación. Dios mío, ¿por qué estoy yo aquí? Ellos pasaron la gran tribulación, que yo no pasé. Me dijeron, porque unos van a ser escapados de la tribulación. Y otros van a ser cuidados en la tribulación. Y otros van a ser eliminados en la tribulación. Y vi cuatro seres monstruosos, horribles, destinados para matar a los habitantes de la tierra. Y yo vi que esos cuatro monstruos, que me lo describían todo, eran los cuatro imperios mundiales que llenarían la historia de la humanidad. Sucesivamente, los cuatro imperios mundiales. El cuarto, me dijeron, tratará de vivir para sustituir al quinto imperio. El quinto imperio no va a ser humano, me dijeron. El quinto imperio va a ser del Cristo que tú conoces. Entonces, como no iba a ser humano, hubo uno, ese que vi, que estaba siendo adorado abajo, iba a capitanear el quinto imperio. Pero cuando estaba ganando la batalla, lo eliminaron, porque bajó uno muy semejante a él, que bajó sus huestes y lo derribó cuando estaba ya para ganar la batalla del Armagedón. Y él se sentó en su trono, el que bajó. Pero cuando yo lo veía, el que bajó era como el que estaba abajo. Eran dos. Dije yo, ¿cuál de los dos? Si son iguales. Entonces me dijeron, el que espera al de arriba tendrá al de arriba, y el que espera al de abajo tendrá al de abajo. ¿Dónde espera usted a su Mesías? ¿De dónde? ¡Ah! ¡Va a tener al de arriba! Pero si baja la mirada y espera al de abajo, va a tener al de abajo. Cuando Israel pidió rey, querían un rey hermoso que se viera. Dios dijo, ¿cómo no les voy a dar uno muy hermoso y muy torpe? El buscador de asnos pasará a ser rey, ya que ustedes quieren rey. Y les puso el rey más hermoso y más tonto, Saúl. A mí me dijeron, ese Saúl es el prototipo del que va a venir a la tierra cuando aspiren un rey terreno. Pero detrás de él será derribado ese. Vendrá David, el David que ustedes necesitan recibir. Es una figura de que ahora o esperamos a nuestro David de arriba, o vamos a tener un Saúl de la tierra. Por eso los intereses, me dijeron a mí ahí, terrenales, hacen una figura de un terrenal. Y todos esperan puestos ya en un reino que todavía no tiene al rey que haya bajado, pero lo van a fabricar abajo. ¿Sabe qué me dijeron? ¿Ves a Aarón? ¿Aarón? Aarón era la boca de Dios para Moisés. Pero él hizo un becerro de oro. ¿Cómo es que uno que hable como Dios haga un becerro? Solo un falso. Mesías. Capítulo 7 de Apocalipsis. Capítulo 7. Yo vi, dice 7:1, en los cuatro ángulos de la tierra, cuatro vientos, cuatro poderes. Eso es que yo vi. Pero también vi que un ángel que tenía sus pies en el sol, verso 7, capítulo 7, verso 2, y que tenía el sello del Dios vivo, dijo, no hagas daño todavía, ángeles, seres matadores, no hagan daño, párense. Porque voy a marcar a mis siervos que van a entrar a la gran tribulación. Asómbrese. ¿Cuánto se ha predicado que todos los cristianos no van a ver la gran tribulación? Me dijeron, ¿cómo no? Esas multitudes de vestido blanco, ¿de dónde venían? De la gran tribulación. ¿Eran salvos? Sí, ¿cómo no? Iban con palmas. Pero salvos en la gran tribulación. No salvos de la gran tribulación. Y entonces dije yo, ¿quiénes se van a salvar? Entonces, hermano, no tenemos tiempo esta tarde. Tengo yo para años de andar por el mundo y voy andando por pedazos todo lo que vi. A todo le pusieron base bíblica. Me decían el texto. Y me dijeron, vas a bajar a la tierra y vas a pregonar eso por el mundo. Yo lo di esto en Los Ángeles, en muchas partes, pero en Los Ángeles, en el Convention Center de Los Ángeles. Abarrotado. Y cuando estaba dando esto, la gente, hermano, cogía la palabra. 17,000 personas oyeron esto. En un hotel grande, bien enorme de México, el Distrito Federal, aquí hay hermanos que me acompañaron. Estaba lleno. Había esotéricos, había hasta brujas, había de todo ahí. Y estaban a ver qué decía yo. ¿Y qué me había pasado con ese éxtasis? Después estaban llorando. Y uno de los más grandes esotéricos que se me acercó después de haber predicado del Apocalipsis me dijo: mire, está muy bueno lo que usted dice, pero solo no me gustó que solo Cristo, y Cristo es el que hace todo. Cristo era un avatar igual que los que tenemos nosotros. Le dije: usted arriésguese lo que quiera. Yo no estoy obligando a creer, pero no me obligue a creer en sus avatares. Yo conozco a uno que lo ha hecho todo por mí, déjame. Entonces, se hizo a un lado y me dijo: me impacta la seguridad con que usted dice las cosas, casi quisiera creer. Quisiera. Se hizo a un lado. Una señora muy elegante se acercó y me dijo: yo soy la esposa de él. Dije yo: aquí viene la segunda parte. Y me dijo: habré pecado yo con haber venido a oír esto. ¿Qué le dije? Porque me suena que esto es más verdadero que lo de mi marido. Entonces le dije: va a pecar si no vuelve a venir, le dije. La siguiente noche, ahí estaba. Ya no vi yo si se convirtió o no. Pero note una cosa. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que no es de Dios, ese hermano está inventando para jalar gente, para dominar. Qué vil sería yo, saliendo por el mundo a contar historietas dramáticas, no cómicas, y fundirme al final. Esto es lo que les enseño a mis hijos, a mi familia, a mis colaboradores, que yo lo vi y tiene base bíblica. No le crean al hermano Otto, créanle a la Escritura. Ahora bien, esas multitudes que se van a salvar en la gran tribulación, de toda clase, de toda lengua, de toda raza, yo había predicado que solo los judíos iban a estar ahí. Antes me dijeron: judíos de toda raza. Ah, entonces van a haber otros. Sí, son de toda raza. Y me dice: y los que se van a escapar, los que van a escapar de la gran tribulación, son contados. Estos no los puedes contar. Van a ser más los que se van a ser escapados de la gran tribulación que los que van a escapar antes. Porque antes solo van a escapar los fieles, que creyeron sin ver. Pero allá en la gran tribulación todavía van a despertar a muchos. Pero no espere usted ese turno, porque qué horrores se van a pasar ahí. Qué horrores. Yo no se lo desearía a nadie. Yo los vi. Yo vi monstruos devorando, destrozando la tierra. Juan, cuando estaba allá arriba, vio las multitudes, una gran multitud, 7-9, Apocalipsis, que nadie podía contar. Eran tantos, de todas las naciones, de toda raza, de todo pueblo. Por eso yo salgo por todos lados. He predicado hasta delante de los árabes, en Marruecos. De Marruecos. He predicado a judíos. Allá en el monte del, en el montículo del Mejido. Me invitaron y había mucho rabino ahí, rodeando. Y yo me subí al montículo. Les dije: ustedes no son Israel. Por poco se les cae la barba. ¡Ah! Dijeron, todos se pusieron alertas. Ustedes son Jacob. Dije, pero en un lugar como este, se van a volver Israel los que crean. como Jacob se volvió príncipe de Dios, cuando Dios lo cogió y lo cambió de Jacob a Israel. Pero no me volvieron a invitar porque no les dije, yo les dije que no eran Israel. Ahora bien, en ese lugar que estuve predicando a los judíos, yo vi ese lugar en la batalla del Armagedón. ¡Qué cosa más espantosa, hermano! Y estaban los cristianos dormidos, los dormidos tibios de la iglesia. Sí, de la iglesia, pero de la Laodicense. Que Dios le dijo, ábreme, 3:20 de Apocalipsis, ábreme. ¿Cómo? ¿Le está pidiendo el Señor que abra la iglesia si la iglesia es de él? Ábreme. No quería entrar, porque ya podía entrar él. Quería que le abrieran el comedor, la intimidad, para comer juntos. Quiere decir que hay gente que está en la iglesia, pero no come con el Señor. No le abre el comedor. Lo tiene en la sala y en la puerta de afuera. Y dice, ábreme, quiero comer contigo. Quiero que cenar contigo y tú conmigo. Comer en el mismo plato. Pero como eres tibio, te voy a echar. Por favor, está echando gente tibia de la iglesia a la gran tribulación. Por eso les dijo antes, ojalá fueras frío o ardiente y no tibio, indefinido. Ahí entendí yo que el indefinido es peor que el definido para bien o para mal. Entonces, si alguien me abre, fíjese que ahora el llamado, ahí en el 3:20 de Apocalipsis, el llamado es ahora individual, ya no es la iglesia que me oiga. Si alguien de la iglesia que no sea tibio y que me abra, le voy a dar mis intimidades y no lo voy a echar, vamos a comer juntos. Pero el que no me abra, lo vomitaré de mi boca y lo voy a lanzar a la gran tribulación. Yo deduzco de esto que son más los vomitados que los fieles. Los vomitados van a volar antes de la tribulación, en el arrebatamiento de los fieles. Cuando yo llegué ahí arriba, ¿sabe cuál fue la primera pregunta que hice? Porque era mi angustia. Señor, Señor, ¿dónde estés? Porque no lo veía. Nos vamos a ir antes de la gran tribulación. Y no me contestaron con sí o no, sino que me contestó una voz. Apocalipsis. No, perdón. Génesis. Génesis. 51. Yo tengo el gran problema que siempre se me olvida las citas a la hora de darlas, pero están. Génesis, busque usted conmigo, Génesis 41, 50. Oiga, desde el 49, la respuesta fue Génesis 41, 49 y 50. Y yo no lo pude porque no tenía Biblia. Allá arriba no llevaba Biblia. Como que la Biblia no entra al cielo. La había dejado aquí. Pero cuando volví del éxtasis, fui a buscar rápido Génesis 41, 50, 49 y 50, porque ahí estaba la respuesta si nos vamos antes. Los fieles, los que permanezcamos unidos a Cristo hasta el final. Y dice, lo lee conmigo, ¿ya lo tiene? Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo. O sea que el reino se va a expandir por todo el mundo. a cantidades que no van a alcanzar, digo, los coliseos. El Señor me dijo, mira, van a haber coliseos que como no van a alcanzar, por grandes que sean, lo van a predicar ustedes en las plazas, en las calles, porque la gente va a estar desesperada por coger lo eterno y no van a caber en los estadios. En el avivamiento este recogió trigo en tal cantidad que no se podía contar. Nota, ese es el avivamiento final, que no va a tener apellido de denominación. No va a ser ni luterano, ni protestante, no. Va a ser el avivamiento del cuerpo de Cristo entero. Ahora, note, 50. Y nacieron a José, que es tipo de Cristo, dos hijos, antes que viniera el primer año de los siete de la tribulación. Entonces yo entendí, dije, Señor, entonces te vas a casar con tus fieles antes de la tribulación. Si ya con dos hijos se casó antes. Por eso dice, vendrá el Señor a tomar la tierra del reino eterno, porque el reino necesita territorio. Cuando vino la primera vez, pidió el territorio de Israel, se lo negaron, se fue, porque él necesitaba territorio, y entonces tomó corazones. Eso está haciendo ahora. Pero cuando regrese va a tomar la tierra. Pero antes de tomar la tierra, por eso les cito, vendrá el Señor, dijo Zacarías, con todos sus santos. ¿Y cuándo se los llevó? Porque esa venida del Señor que cita Zacarías es la venida a gobernar el mundo. Pero ya trae sus santos. Los tuvo que haber venido a traer antes. Eso es cuando Él vuelva por sus santos y después vuelve con su santo a rescatar al resto de la simiente de Dios que se quedó en la tierra. Yo lo voy a decir en un solo pasaje, Apocalipsis 12. Todo eso me lo explicaron. Yo no lo sabía. Yo me adaptaba a esta teología, a la otra teología y a la de más allá. Y no le hallaba ni pies ni cabeza. Ahí me dijeron, oye esto. ¿Tiene el 12 de Apocalipsis? Entonces me explicaron lo siguiente, que creo que con eso vamos a tener que terminar. El tiempo vuela. Y aunque nos estuviéramos 2 horas más, no le doy ni la décima parte. Oiga esto, 12. Apareció una mujer en el cielo. Me explicaron qué era eso. Me dijeron, mira bien, esa mujer lleva en su vientre a los hijos de Dios, a toda la simiente de Dios. O sea que esa mujer es toda la humanidad que va a ser salva. Ahora note una cosa, por favor, deme su tiempo un minuto más. Entonces, ¿cuándo baja la mujer? El diablo le sale al encuentro, aquí en el pasaje, y le dice, me voy a comer al hijo que van a nacer, a los hijos que van a nacer, y la vela la mujer. Pero en eso, la mujer tuvo hijos sin parto. 12, 5. Son los hijos de Dios que no van a tener los dolores del parto de la gran tribulación. Mírenlo conmigo. Y ella dio a luz un hijo. Por supuesto que era una cantidad representada en un hijo. Hijo varón. Que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto. Empezó la gran tribulación, pero ya sin el hijo adentro, de los que representan los fieles, que fueron arrebatados y se fueron. En Isaías 66:7 dice que esos hijos nacieron sin parto. ¿Lo quiere leer conmigo? Si tiene usted ahí a mano, alguien que tenga a mano, Isaías 66:7. Y va a ver usted que la explicación es bien clara. Nace el hijo que el diablo no pudo atrapar. El diablo esperaba un parto. Esperaba que hubiera un parto, y hubiera el proceso de los dolores de parto, y al nacer iba a comer al hijo. Pero como no hubo parto, se atuvo. Y cuando vio, nació el hijo. Pero dice, si no hubo parto, entonces quiso coger al hijo, pero lo arrebataron. Así dice ahí. ¿Qué dice Apocalipsis? Isaías 66:7. El micrófono, por favor. No hay nadie en la... Isaías 66:7 dice: antes que estuviese de parto, dio a luz un hijo. Antes que le viniesen los dolores, dio a luz un varón. ¿Cómo nació ese varón si no hubo parto? Hay una versión bíblica que dice: atravesando la matriz nació. Por eso los césares decían que habían nacido así, y por eso le llamaban cesárea al nacimiento sin parto. Entonces quiere decir que van a haber hijos que van a atravesar la matriz. No esperaron el parto porque ahí estaba el diablo esperándolos. Entonces se los sacaron por la vía de la travesía de la matriz y se los llevaron. Esos son los fieles que van a ser arrebatados antes de los dolores de parto. Solo van a sufrir los dolores del embarazo de la madre. Pero los otros hijos van a padecer los dolores del embarazo de la madre y los dolores de parto. Isaías 66:8. Isaías 66:8 dice: ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Podrá nacer un país en un solo día? ¿Nacerá una nación en un instante? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Vio que nacieron hijos de parto? Y son hermanos de los que se fueron. Pero aquellos que se fueron lograron irse, porque no esperaron parto. Los otros en el parto. Ahora, los cuidaron en el parto. Leo 12:17 de Apocalipsis. Dice: entonces el dragón, que es el diablo, se llenó de ira contra la mujer porque dio a luz un hijo sin parto y lo escapó. Oiga bien. Y entonces se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Entonces van a haber hijos de esa mujer que van a padecer la guerra del diablo en la gran tribulación. Y los van a escapar con la marca de Dios. Yo vi, hermano, tengo que finalizar, pero yo vi cuando el ángel dijo, capítulo 7 de Apocalipsis, ¡pare! Todavía no la gran tribulación, todavía no, dijo el ángel, porque yo traigo la marca, porque hay simiente de Dios que se quedó en la tierra dormida. La entibiaron los pastores falsos. Las entretuvieron en las iglesias para que se durmieran. Les ponen hasta sillas cómodas para que se duerman con el sello de Dios. a los que el diablo no va a tocar en la gran tribulación. Entonces a mí me dijeron, esas multitudes que viste son los sellados, que yo los voy a preservar en la gran tribulación. Pero no van a ser destretados, sino por los dolores del parto. Mejor escapa tú, me dijeron, del parto. Pero el parto sin dolor, o sea, sin parto, es solo para los fieles. Pablo dijo, yo no espero ser escapado entre los muertos. Yo espero escapar en la mejor resurrección, la de entre los muertos. No lo he alcanzado, dijo Pablo, pero un día, en sus escritos, dice, ahora ya lo alcancé, ya alcancé la meta. Sabía que ya había llegado al premio. Entonces el arrebatamiento es un premio. No para todos, porque no todos son vencedores. Los vencedores, premio, subir, escapados de la furia de Satanás. Los perdedores dormidos, los van a despertar los dolores de la gran tribulación. Cuando yo bajé, no le he contado todo. Cuando yo bajé del éxtasis, yo no sabía si había sido sueño, pero me dijeron, ¿viste lo que pasó? ¿Y sabe qué había pasado? Yo estaba ahí, al borde de mi cama. Yo no sabía si había subido en un sueño o en qué, pero había visto todo tan claro. Estuve escribiendo 2 hojas de citas después de que bajé, que compaginaban con todo lo que vi, y escribí, pero no hallaba dónde colocarlos. Entonces me dijeron, yo te interrumpí. Mire qué cosas, hermano. No era sueño, porque cuando yo subí en el éxtasis estaba en lo mejor del rollo allá arriba. Cuando sonó el teléfono en la tierra, yo volví del éxtasis y era el teléfono de la cabecera de mi cama. Dije yo, ya me estropearon el apocalipsis. ¿Cómo me llaman a esta hora? Y levanto el teléfono y era una hermana desde Chicago que se estaba muriendo su papá, y se le ocurrió llamarme en el mejor momento. Entonces yo le dije, y cuando ella me dijo, ore por mi papá que se está muriendo, Señor, toca a ese hombre. Pero estaba yo enojado. Toca a ese hombre, adiós, hermana. Y volví a entrar en éxtasis. Y el resto del rollo empezó exactamente donde se había quedado. Pararon la máquina arriba y me esperaron que telefonara. Entonces volvieron a darme. Entonces me dijeron, ¿para qué era eso? ¿Sabe para qué era? Para que viera que no era un sueño. Cuando yo volví, yo termino ya. Ya voy terminando 3 meses. Cuando yo volví, empecé a enseñar eso con los jóvenes. Uno de los jóvenes de aquel tiempo era Rigo, el pastor de la central ahora. Párate, Rigo. Tú eres testigo de eso. Le dije, mira, Rigo, yo creo que estaba Baeza también, cuando era joven Baeza.